ingratitudes que deja el amor. Sigamos tomando, pero no olvidemos que todos llevamos por dentro un dolor. A mí, como todos, también fui engañado y llevo en el alma heridas de amor. Por eso no quiero mover el pasado, por no atormentarme de rabia y rencor. Apure las copas, pero no se humille. Jamás se doblegue a ninguna mujer. Las penas de amores se matan con vino, pasando las horas con otro querer. Apure las copas, pero no se humille. Jamás se doblegue a ninguna mujer. Las penas de amores se matan con vino, pasando las horas con otro querer. Las penas de amores se matan con vino,